El día de hoy vamos a tomar la palabra de Dios. Recuerden el tema que ya entramos a hablar, cómo cortar el poder de la iniquidad, de esas maldiciones que llevamos nosotros de 3 y 4 generaciones, que se llaman iniquidad. Recuerde que el objetivo no es cortar la cosecha del árbol ni las ramas del árbol. El objetivo real es poder arrancar las raíces del árbol. Y por eso muchos de ustedes van a encuentros, a retiros, de congregación en congregación buscando ministración y no han encontrado real libertad. No porque los ministros de Dios no sean buenos, sino porque no hemos llegado a las raíces. Este es un proceso bien interesante, la libertad de la iniquidad. La semana pasada estuve hablándoles sobre el vientre, la importancia que tiene el vientre en nuestras vidas, cómo fuimos concebidos, cómo fuimos engendrados, cómo crecimos los primeros años de vida. También hemos estado hablando, ayer tuvimos un tema tremendo de la confesión, cómo el enemigo vedó este tema en la iglesia cristiana. Y tenemos realmente muchísimo, un pueblo, mucha gente asolapada, guardando secretos, viviendo tremendas vidas y con oraciones tales o frases tales como: yo le confieso todas mis cosas a mi Dios, yo no tengo por qué contarle mis cosas a ningún ser humano. Ocurre mucho, yo lo he percibido en la consejería matrimonial. Yo fui graduado en un seminario respecto a este tema. Me va muy bien aconsejando matrimonios, aunque no soy casado, eso es un cuento. Pero las personas que nos instruyeron muy bien. Y viendo el problema matrimonial, nosotros percibimos que las personas van a buscar ayuda cuando ya están en lo más fuerte del problema. Pienso que hay una palabra de profecía para un matrimonio que está pasando una crisis y el Señor les dice: busquen ayuda porque solos no van a poder. Y yo percibo esto, yo percibo que en muchos casos las personas no buscan ayuda a tiempo y en muchos casos, sobre todo los varones, en un orgullo machista latinoamericano, dicen que no necesitan ayuda, que ellos no tienen que hablar con nadie, que ellos solos arreglan sus cosas. Y bueno, a tiempo nosotros podemos percibir que realmente no arreglan nada, lo que hacen es desgraciarle la vida a sus hijos, sus esposas, sus finanzas, y luego terminan viviendo unas vidas de soledad. Yo conozco hombres que son ancianos y que ni siquiera sus hijos quieren estar cerca de ellos, son ogros, groseros, huraños. Si usted es un papá así, y pienso que el Espíritu Santo le está hablando a alguien, usted llega de trabajar y no permite que sus hijos se le acerquen, de inmediato se sienta al televisor y: mija, tráigame la comida, y acá no se hace ruido, y todo el mundo se esconde cuando llega el papá. Usted es un papá que tiene un grave problema y debe buscar ayuda, porque esos niños realmente no tienen papá, tienen alguien que les debe comer, pero no tienen padre. Y usted está perdiendo su familia. Y le garantizo que cuando esos niños tengan 20 años, 30 años, esos niños no van a querer estar cerca de usted. Van a ser la última persona con la cual quieran compartir algo de sus vidas, y es por su mismo carácter. Y si usted no es dado a buscar ayuda, tome este programa como la voz del profeta Samuel, que le está diciendo: hijo, busca ayuda, solo no puedes, hijo, busca ayuda, hija, busca ayuda. Y yo escucho al Espíritu Santo repitiéndome mucho eso: diles que busquen ayuda, diles que solos no van a poder. Y a veces ni siquiera lo que ustedes necesitan es ministración, tan solamente hablar, como lo hablamos ayer, confesarlo, sacarlo de las tinieblas a la luz, que usted no siga amarrado a ese pasado, que no siga amarrado a ese secreto. Este programa vamos a estar tratando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de que los ángeles de Dios están ligados a la libertad de la iniquidad. Quiero el día de hoy poder conversar con ustedes respecto a este tema, porque de alguna manera la iglesia vedó, la iglesia cristiana vedó o vetó el tema de los ángeles, cuando el tema de los ángeles es bíblico. Lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno de los libros donde más aparecen los ángeles es en el libro del Apocalipsis. Y cómo los vemos en favor de los hombres y mujeres de Dios todo el tiempo, trayendo mensajes, ayudándolos en la libertad con los enemigos, Y son muy pocas las congregaciones que enseñan sobre los ángeles del Señor. La nueva era tomó el tema de los ángeles. Recuerde que cuando la iglesia del Señor no usa una verdad de la palabra de Dios, Satanás comienza a usarla incluso en contra de la iglesia misma. La nueva era entonces comienza a crear un panteísmo, que lo que significa panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. Entonces encontramos mucha gente que adora a los ángeles. Cuando Juan se postró delante del ángel, recuerde lo que el ángel le dijo, para nosotros es claro: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los ángeles no pueden recibir adoración, los ángeles son criaturas, no son Dios, son criaturas y fueron creadas para adorar. Dentro de la jerarquía angelical, todos adoran, pero tenemos los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines, pero los serafines son los guardianes de la adoración del Señor. Las 24 horas del día proclaman santo, santo, santo delante del trono del Señor. Los ángeles son expertos en instrumentos, en traer mensajes de Dios. Los ángeles son expertos en la guerra, en cuidar el trono de Dios. Bueno, no queremos hoy dar algo sobre la doctrina de los ángeles, pero sí queremos hablar que tenemos derecho a ángeles. La palabra de Dios dice que ángeles fueron asignados a nosotros desde el momento de nuestro nacimiento. ¿Por qué entonces vivimos tantas cosas? ¿Por qué terminan robándonos, enfermándonos, cuando tenemos guerreros poderosos al lado nuestro? Yo en varias ocasiones he podido verlos con mis ojos físicos, porque no solamente son tangibles con los ojos del espíritu, sino que en ocasiones se materializan los ángeles. Y hoy yo quiero estar compartiendo este tema porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Un reino tiene autoridad, el rey manda y las cosas son hechas. Un reino tiene riquezas, no hay reino con pobreza. Un reino tiene un territorio, pero un reino también tiene servidores. Y al ser reyes, Dios nos ha asignado ángeles a nuestro servicio. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo final. No son todos estos espíritus ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Así que todos los que servimos al Señor tenemos derecho a recibir ángeles. Y que ángeles estén acompañándonos con nosotros, sobre todo a librar nuestras batallas. Ahora la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué vemos una iglesia tan golpeada? ¿Por qué Dios ha dicho que nosotros estamos llamados a señorear, pero el enemigo se ha enseñoreado de nosotros? Uno de los temas que tratamos es el tema de la iniquidad. El día de ayer hablamos que la iniquidad debe ser confesada. Y hemos notado que hay ciertas acciones, ciertas oraciones a Dios, no a los ángeles, pero también ciertas acciones proféticas que desencadenan ángeles de Dios para nuestro servicio. Cuando nosotros notamos todo este tema de la iniquidad, notamos que en la vida de Daniel los ángeles de Dios estuvieron presentes en ocasiones. Por ejemplo, en el foso de los leones, la Biblia dice: Dios envió su ángel para librarme del foso de los leones. Significa que esos ángeles le devolvieron a Daniel la habilidad de señorear sobre la creación, y por unos cuantos minutos esos ángeles, esos leones, se volvieron tan mansos como los leones que existían en el huerto del Edén, hasta el punto que el mismo Daniel se pudo acostar sobre ellos y cogerlos de almohada. Cosa que cuando Daniel sale de ahí y entran los sátrapas y los magos y toda esa gente, los despedazan. Tenemos ángeles, y los ángeles sencillamente vienen a ejecutar el poder sobrenatural de Dios, a traer juicio sobre nuestros enemigos. Cuando yo comienzo a estudiar el tema de la iniquidad, el Señor trae sobre mí una tremenda revelación, y es que hay un poder tremendo que libera los ángeles de Dios a favor de nuestras vidas, y es el poder de la confesión. Ayer yo dejé la introducción de este tema. Cómo la confesión, cuando nosotros hablamos, buscamos un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que pueda ayudarnos, y lo traemos las tinieblas a la luz, amados ángeles de Dios se activan. Reitero, tal vez le va a ser un poquito difícil encontrarme muy rápido, pero si usted no tiene quien le ayude, búsqueme, tal vez le dura unos 15 días, 20 días, pero yo sé que me va a encontrar, le voy a dedicar unos 20 minutos, usted va a poder hablar y vamos a poder orar y que venga libertad sobre usted. Si no, usted dice no, el pastor Franky no, entonces busque a su pastor, busque a un ministro, busque a un profeta de Dios. Por favor, no busque a un líder, no busque a un líder. Usted necesita gente con ministerio, gente con llamado que pueda ministrarle. Yo noto que Daniel se determina. Daniel dice, esto no puede seguir así, como muchos de ustedes que lo están diciendo. Esto no puede seguir así, el pueblo no puede seguir así, tenemos tremendas promesas, ¿qué está ocurriendo? Recuerden que lo que yo he enseñado es que no es que Dios nos haya mentido, es que Babilonia nos mintió. No es que Dios tiene un problema con nosotros, es que nosotros tenemos un problema con Dios. Es que nosotros no hemos aprendido a desatar el reino de Dios sobre nuestras vidas. Para eso necesitamos gente profética, gente que traiga los diseños de Dios sobre la tierra. Más programas como este programa, ojalá en todas las emisoras. Qué bueno que Dios pudiera ayudarnos para saturar las emisoras de este tema y poder liberar a tantos cristianos que necesitan este poder de liberación. Cuando yo estudio este tema, el Señor comienza a hablarme del Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. Y me gusta esto que será tratado en este programa. Mire lo que dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dice, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jehová en Jerusalén en 70 años. Entonces, quiero lo primero que mire esto, es que Daniel era un hombre que amaba las escrituras. Y Daniel estaba escarbando entre los profetas. Él comienza a amar a Jeremías. Hay algunos profetas que a usted le parecen aburridores de leer. Pero sabe, cuando usted pide, Señor, yo quiero amar, ayúdame a amar tu palabra. A veces libros que son como pesados para leer, usted la va a amar y va a encontrar unos tesoros tremendos. Ese profeta Jeremías, que solamente habla de juicios, de voy a acabar, voy a destruir, Daniel comienza a enamorarse del libro de Jeremías. Y me gusta esto porque él encuentra que las desolaciones del pueblo del Señor eran 70 años. Esto significa que la cautividad tenía un día de inicio y un día de terminación. Cuando Daniel lee esto, Daniel es entendido en las cosas del Espíritu y él de inmediato hace un análisis del engaño que el diablo ha traído sobre ellos. Porque evidentemente Dios trae un tiempo de juicio, pero el juicio tiene un día de inicio y un día de terminación. Yo tengo que decirles algo, amados santos de Dios, el juicio para nosotros se terminó hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos viviendo situaciones que hace muchísimo tiempo no debiéramos estar viviendo. No debiéramos estar en enfermedad, en pobreza, en maldición, en escasez, mucho menos con tantos chicharrones con nuestros hijos, con sus esposos y sus esposas. Son cosas que no competen al reino de Dios. Cuando yo leo lo que dice los evangelios, Jesús antes de morir dijo, todo está hecho, todo está consumado, ya lo logré. Colosenses dice que él exhibió públicamente a todos los principados, a todas las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y clavó el acta de los decretos. Entonces hay cosas que nosotros no tenemos que estar viviendo. Amado hermano, amada hermana, no es tiempo para estar bajo el poder de la iniquidad, no es tiempo para estar bajo el poder del cautiverio espiritual, es tiempo para resplandecer como la luz de la aurora, es tiempo para estar en otra dimensión. ¿Cuántos años de evangelio no eres capaz de predicar la palabra? ¿Cuántos años de evangelio no has sido capaz de colocar un negocio propio? ¿Cuántos años de evangelio no tienes un carro propio, no tienes una casa propia, no tienes un apartamento propio? ¿Cuántos años de evangelio? Tienes un montón de plata, pero no tienes familia, estás enfermo, estás solo, tus hijos están en drogas, estás con tus ojos cerrados. Hermanos amados, vean, quiero emocionarme y emocionarlos, porque sobre la tierra Dios está levantando un pueblo entendido, un montón de reyes y reinas que van a gobernar, no después de muertos, sino ahora. La obra de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para ayudarnos ahora. Eso no tiene que ver con el futuro. Si todo es en el futuro, entonces sí tenemos que agachar la cabeza y decir, aquí nos vamos a enfermar. Más allá del sol, yo veré la gloria de Dios. No hay tal cosa. El tiempo es ahora. Y Daniel se determina. Daniel encuentra que la cautividad babilónica terminó. Daniel encuentra que había un día de inicio y un día de terminación. Y ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Ahora, esa es mi pregunta, porque mucho de la liberación de la gente tiene que ver con la actitud que tienen respecto a las promesas de Dios. Y aplaudimos el domingo y gritamos, aleluya, pero sí, seguimos viviendo igual. Daniel encuentra eso y mire la actitud: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Mire lo que hace, dice, yo me voy a meter con el Señor. Nota esto. Él no va y dice, bueno, vamos a buscar el profeta, vamos a ir a buscar el hermano, la iglesia nueva, vamos a venir, ¿quién nos va a dar la unción ahora? ¿Quién nos va a hacer la liberación? No, él determina, dice, yo voy a ser un pionero, voy a tener unción de pionero, voy a ir adelante, voy a meter con el Señor, y Dios tiene que romper este poder de engaño, estas raíces que tenemos en medio de nuestra tierra, porque no tenemos que estar viviendo así. Tengo una palabra profética para usted. Usted está pagando horas extras en el desierto. Hace mucho tiempo usted debió haber entrado a la tierra de las promesas. Está viviendo horas extras ahí. Despiértese. En el nombre de Jesús ordeno que se despierte. Se despierte. Daniel entonces tiene una actitud. Dice, ay, yo me voy a meter con el Señor. Miren, esta frase es una frase que utilizamos muchos de nosotros. Y uno se puede meter con el Señor sin entendimiento espiritual y no tener resultados y salir frustrado. O se puede meter con el Señor teniendo toda la revelación del caso y diciendo, yo de esta no salgo así y voy a ver la gloria de Dios. Precisamente estos días han sido días en mi vida donde hemos estado enfrentando una batalla muy fuerte, hemos enfrentado una batalla sobre el espíritu de mamón, en las finanzas, en muchas cosas, y nos hemos metido con Dios en con entendimiento espiritual y comenzamos a ver los resplandores de su gloria. No salimos frustrados, bendito sea Dios. ¿Saben? Me gusta esto. Ahora, ¿qué hace en el inicio de su búsqueda del Señor? ¿Sabe? Mire lo que dice el 4 y 5. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, marque eso. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Miren que nuevamente aparecen las tres palabras: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quiero que mire la medio confesión que hace Daniel. Mire la confesión. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, oh Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro, nuestro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en el libro de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre nosotros el mal y trajo sobre nosotros justo juicio, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dice algo más: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, el cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué texto ese? Oye, Señor, oh Dios nuestro. Oye, Señor, oh Jehová, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué escritura tan tremenda! Ahora, yo quiero que usted haga una tarea. Daniel, número uno, dice, yo no voy a seguir viviendo así. Esto se terminó, el diablo nos ha engañado. Número dos, la segunda cosa que hace nuestro amigo Daniel es que él se mete con Dios. Y número tres, él viene delante del Señor y comienza a confesar toda la iniquidad. Quiero que haga una tarea. ¿Por qué no lee unas 70 veces Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10? Yo creo que Dios le va a dar a usted un tremendo espíritu de revelación. Cuando yo comienzo a leer estos capítulos, empezando el año nosotros lo hicimos. Y quiero concluir esta primera parte del programa, porque el ayuno de este año nosotros nos arrodillamos, hicimos el ayuno de Joel, nos postramos delante del Señor, lloramos, pedimos perdón al Señor por nosotros, por nuestras generaciones, y el Señor me pidió que tuviéramos en medio de la intercesión el sonido de un león rugiendo. Mi hermano lo consiguió, lo pusimos y fue un ayuno tremendo. Y la Biblia dice en el libro de Joel que Dios daría grandes señales en el cielo. Una de las chicas salió del culto y filmó el cielo y encontró que en el cielo se estaba levantando en una nube un león gigantesco. Tenemos el video. ¿Sabe qué significa? Que Dios oyó el clamor, Dios oyó la intercesión y se levantó a rugir por el pueblo. He visto muchos milagros después de ese día, este año, en medio de la congregación. Haga el proceso, determínese. En esta primera parte del programa, como lo hablé, yo declaro que su tiempo terminó. Usted está pagando horas extras. Determine a meterse con Dios, confiese su iniquidad y espere la liberación y el milagro de Dios en su vida. En esta segunda parte del programa, quiero que veamos el resultado de esa intercesión. Daniel no hace una oración natural, Daniel hace una intercesión. Una cosa es orar. Nosotros los cristianos hemos sido entrenados para orar, para hablar, para repetir como una lora cuantas veces sea necesario una frase. Santo, santo, santo, santo, santo. Y te puedes pasar así que en una letanía y en una liturgia la cosa más terrible. Escucho mucha gente orando y digo, oiga, no tienen nada más que decir. Siempre dicen exactamente lo mismo. Qué aburrimiento. Dios en el cielo debe estar diciendo, oiga, pero ¿por qué repiten tanto lo mismo? Yo no soy sordo, yo ya escuché. Y cuando yo veo eso, yo veo una intercesión. Daniel tiene un orden. Daniel comienza a confesar la iniquidad. Daniel comienza a confesar el pecado, pero él hace algo que se llama intercesión profética. Y es comenzar a orar citando escrituras. Comenzar a orar citando. Él comienza a decir, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos sido rebeldes. Él comienza a confesar Éxodo capítulo 34. Él comienza a decir, traspasamos la ley de Moisés. Él comienza a repetir Deuteronomio capítulo 28. Vinieron todas las maldiciones que están escritas en el libro. Deuteronomio 28 del versículo 16, 17 en adelante hasta el final. Él comienza a hacer una oración profética y él comienza a pedir perdón, no solamente por él, porque nuestra intercesión no puede ser solamente por nosotros. Usted tiene que postrarse y tiene que decir, Señor, perdóname a mí, Señor, perdona a mis hijos, Señor, perdona a mis padres, Señor, perdona a toda mi congregación, Señor, perdona a los líderes de nuestra patria, Señor, perdónalos, aunque ellos no cambien su estilo de vida. Cuando confesamos el pecado y pedimos ese perdón al Señor, ¿sabe qué ocurre? Entonces ese poder de iniquidad ya no tiene poder para tocarnos a nosotros, porque nosotros hemos pedido al Señor perdón y nos quitamos esa cobertura de encima, nos desligamos de esa cobertura de esa gente que salpicó esa iniquidad sobre nosotros. Quiero que miren a Daniel. No sé, ¿cómo lo haría usted? Apartarse tal vez en una finca, apartarse tal vez en una casa y comenzar a clamar, comenzar, Señor, bueno, voy a dedicar estos 3 días, me voy a meter contigo, yo quiero ver un cambio. ¿Hace cuánto no lo haces? Lo máximo que tú haces es ir a un ayuno por allá a una iglesia, pero no te has apartado a solas con el Señor. Quiero entonces tocar este tema el día de hoy, tremendo, del resultado de la intercesión de Daniel. Quiero que usted lo pueda mirar conmigo. Y vamos a ver hoy a través de la palabra qué es cuál es el resultado de una intercesión profética. En el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 20, la palabra de Dios dice esto: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, vino volando con presteza a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y atiende a la visión. Me gusta esto. Mire, Daniel está postrado orando. Y nosotros a veces decimos: es que no ha venido la respuesta. Y yo veo en ese capítulo dos veces la misma frase. Recuerde que hay demonios en los cielos haciendo una tremenda guerra para que los ángeles de Dios no puedan venir con la respuesta. La respuesta fue enviada por Dios desde el momento en que tú comenzaste a orar. Lo que te ha faltado es entendimiento espiritual para que los demonios no puedan robarte la respuesta. Muchos hace 20 años ya Dios respondió y la respuesta no ha venido sobre la tierra. Ahora, yo quiero que veas que viene Gabriel, el primer ángel. Gabriel es el ministro de comunicaciones. Todo lo que tiene que ver con mensajes, Gabriel es el que viene a entregarlos sobre la tierra según la Sagrada Escritura. Y Daniel y Gabriel viene a traerle un diseño. Gabriel viene a traerle un mensaje. Gabriel viene a traerle una respuesta. Y sabes, cuando tú te metes con el Señor, Dios va a comenzar a enviar ángeles y esos ángeles traen diseños. Dios te va a dar el ABC. Esto es lo que tienes que hacer. Esta es la visión. Miren esto. Les va a parecer muy loco, pero estos días estaba pidiendo al Señor un milagro financiero de 1,000,000 pesos. Necesitaba 1,000,000 pesos para algo particular. Y el Señor, en respuesta a la intercesión y a otras cosas que estaban orando, el Señor me muestra un sueño donde estoy frente a una represa, tomo jabón, lanzo jabón sobre la represa, digo unas palabras y las aguas que se habían estancado comienzan a correr. Yo pensé, ¿puedo ponerme a interpretar este sueño o creo que Dios me está hablando con claridad? Y bueno, yo no fui desentendido en la visión. Corrí a los 2-3 días, busqué un sitio donde hubieran muchas aguas y unas compuertas, tomé jabón y dije: Señor, yo no lo entiendo, pero tú enviaste tu ángel y me hablaste en ese sueño, y lancé el jabón. ¿Saben qué ocurrió? A los 2 días vino una mujer del gobierno a la iglesia que escuchó el programa y me dijo: pastor, Dios me ha dicho que tengo que poner en sus manos 1,000,000 pesos. Miren esto, tú oras y viene el diseño. Por lo general, Dios constantemente a mí me habla en sueños y yo veo muchas cosas que hay que hacer. Y por lo general yo las hago y surgen efecto. ¿Por qué Dios no nos habla constantemente? Porque la última vez que nos habló no le quisimos obedecer o no lo entendimos. Y el ángel dijo: entiende la visión. Acepta la visión. El Señor te lo está hablando. Desde el principio fue dada la orden y el Señor le da un diseño. Dios te va a dar un diseño de liberación económica. Créelo. Dios te va a dar un diseño de la liberación de tus hijos. Dios te va a dar un diseño de volver a tu esposo a tu casa. Dios trae un mensaje. Me gusta esto porque una mujer de la congregación vino. Su hijo estaba en una rebeldía tremenda. La mujer había hecho 40 días de ayuno. No sé cuántas veladas, oraciones, todo lo demás. Y ella vino a consultarme a mí: pastor, ya no sé qué hacer más. He agotado todos los recursos, lo voy a mandar a un internado. Entonces yo le doy una palabra de profecía. Recuerden que a veces los ministros de Dios somos llamados ángeles de Dios en el libro del Apocalipsis. Entonces yo le digo: hermana, le voy a dar un diseño de Dios. Este domingo no vaya a la iglesia. Escucha lo que le digo. Este domingo usted va a salir con su hijo y se lo va a llevar a un parque. Este domingo usted se va a poner un pantalón de una sudadera, se va a ir con él al parque, va a coger un balón, no le va a reclamar nada, se va a poner a jugar balón con él, le va a hacer cosquillas, le va a dar muchos besos, después lo va a llevar a un centro comercial, le va a comprar el helado más grande que encuentre, después usted lo va a llevar a cine, van a ver una película que no sea satánica, luego van a salir, lo va a llevar a que se compre una hamburguesa y no le va a decir nada. Vamos a ver qué ocurre. La mujer dijo, pero pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, hermana, ya usted hizo algo en lo espiritual, ahora tiene que hacer algo en lo físico. No le pelee tanto al muchacho. Miren, ella se fue ese domingo, pasaron, ella nunca había hecho eso. Al niño lo había abandonado el papá. Y ella nunca lo había hecho, siempre le reclamaba y le pegaba, tú eres un rebelde, tú, bueno. Incluso hasta terminaba desquitándose con el niño por el abandono del marido. Por lo general esas cosas ocurren. Y saben, ella me llama a los 8 días muy contenta. Me dice, mira, mi hijo ha cambiado. Mi hijo está rindiendo en el colegio. Mi hijo no está en rebeldía. Le dije, ahora al menos los sábados en la tarde o los viernes en la tarde, dedíquenle tiempo. Eso es un diseño de Dios. Miren, cuando usted ora, Dios va a darle un diseño. No sea desobediente a la visión. Mire lo que le dice este varón. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías Príncipe, mas no por sí. Y terminan dándole un diseño tremendo a este Daniel de mensaje de liberación. Y el ángel lo que viene a decirle es cuál iba a ser el ministerio de Jesús, desde la destrucción de los muros hasta que el ministerio de Jesús entregara su vida y luego viniera por segunda vez, que es realmente la profecía de las 70 semanas de Daniel. La primera cosa cuando tú te determinas a romper es que Dios te va a dar un mensaje. ¿Sabes el mensaje que el Señor te está dando el día de hoy? Quiero que lo recibas. Quiero que recibas esta palabra profética. Desde que tú empezaste a orar, Dios escuchó tu voz. Por eso Dios puso este programa en tu camino, porque la liberación viene para tu vida y para la gente de tu casa. Ahora mismo recíbelo. Hay gente que está llorando mientras yo estoy predicando y está recibiendo esta palabra. Y hoy el Señor me da la palabra, y la palabra es que el Señor ha escuchado tu clamor desde el principio de tus oraciones, puso este programa en tu camino. No cambies la radio, Él puso este programa en tu camino para traerte la liberación que tú estás esperando. Bendito sea Dios. Pero ahora Daniel no termina ahí, como algunos que piensan que porque oraron un poquito, hicieron 40 días de ayuno, ahí termina la guerra. No, mis amados, a veces ahí empieza la guerra y tú no has terminado una y te das cuenta que se levanta otra y luego viene otra más. Y en la escritura yo puedo ver algo tremendo en Daniel capítulo 10. Yo quiero que mire esto. Daniel capítulo 10. Quiero que esté preparado para mirar esta escritura. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Significa que ya habían pasado 2 años. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vamos a parar ahí un momento. Esto es tremendo porque el Señor le revela la palabra. Ahora, usted está recibiendo la revelación de la palabra, ¿cierto? Usted dice, ese tema está tremendo, nunca lo había escuchado, ahora lo entiendo. Miren, la palabra era verdadera, pero el conflicto no era cualquier conflicto. Dice la Biblia, era grande. Pero ¿saben? Cuando tú tienes una palabra y un conflicto grande, ¿qué puedes hacer? Mira lo que dice la Biblia, comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. Dijo, no, yo comprendo la palabra, tengo que tener inteligencia en lo que estoy viendo. ¿Qué hizo? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, apartó un tiempo de 21 días. El ayuno de Daniel de 21 días es un ayuno que determina la libertad de la iniquidad. En estos días voy a estar hablando sobre los diferentes tipos de ayuno y hablaré del ayuno de 21 días. Daniel se aparta 21 días con el Señor. Mire qué es tener entendimiento y comprender la palabra. Eso significa que te hablaron, por ejemplo, de, de sanidad el domingo, y tú tienes inteligencia y comprensión, no, pues yo voy a meterme con Dios y voy a traer la sanidad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi tierra, sobre mi familia. Eso es. Daniel dice, no, hay un conflicto grande, ve muchos demonios tal vez, ve la cautividad, y dice, no, yo tengo que ser entendido en la visión, acabo de recibir la palabra, mañana mismo me meto con Dios, yo voy a bajar la libertad del cielo. Eso es ser entendido en la visión, no amontonar y escribir más cosas. Mire, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y dice la Biblia, y alcé mis ojos y miré. Aleluya. Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Note que en la primera intercesión pasó algo bien interesante. En la primera intercesión se apareció Gabriel y le dio un mensaje. Pero ahora lleva 21 días metido con el Señor. Totalmente con el Señor. Dios, hay un conflicto tremendo. Esto está tremendo. Yo no voy a soltar. O tú rompes esto. Oh, qué determinación de Daniel. No está diciendo, bueno, voy a saltar de esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, esta iglesia, a ver en cuál se hace un milagro. No, él se determinó y dijo, si la palabra de Dios es verdadera, el conflicto es grande, me meto con Dios y Dios tiene que hacer algo. Eso es determinación. Y dice la Biblia que el cuerpo de ese varón era como berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Dice la Biblia, y yo, solo, Daniel, vi la visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. En este capítulo podemos ver que el ayuno que hizo no lo hizo solo, habían otras personas con él, por lo visto, eran más de dos. Pero no eran tan entendidos como él, porque cuando ven al varón salen corriendo. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Yo puedo percibir que esto es lo que le pasa a muchos de ustedes, están cansados. O sea, ya ustedes han lidiado 20 años con ese hijo enfermo, con esa situación, con ese problema en su cuerpo, con esa situación financiera, con esa situación aún ministerial, que ustedes dicen, ¿sabe qué? Estoy cansado, estoy literalmente cansado. Mire, Daniel ya estaba que decía, término colombiano, estoy por botar la toalla, yo ya no puedo más. Pero note que él a pesar de estar cansado, él no desfalle, o sea, él no dice, no voy a dejar de hacerlo. Todos tenemos derecho a cansarnos, pero tenemos que seguir luchando. Los que me conocen saben que hasta el final yo me canso, digo, Dios, la batalla ha sido fuerte. El cuerpo físico, cuando tú comienzas a enfrentar una batalla espiritual, el cuerpo físico se cansa, pero tú sigues y sigues y sigues hasta que alcanzas lo que quieres. Y la Biblia dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó, ve ahora el ángel lo toca e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando, entonces me dijo, Daniel, no temas. ¡Qué profecía tan tremenda! ¡No temas! Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Voy a repetir esa escritura tremenda. Y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Nuevamente, esa palabra es para usted. Y el ángel del Señor le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué buena palabra de ánimo! Daniel estaba que ya no podía más, pero el ángel le dice, no temas, desde el primer día fue oída tu oración, desde el primer día se envió la respuesta, a causa de tus palabras yo he venido. Probablemente Dios va a hablarle personalmente, Dios va a enviar su ángel, Dios va a enviar una tremenda liberación. Aún el Señor le dice, no temas, yo he puesto este trabajo, este programa en su camino, porque desde el día en que usted comenzó a orar fueron escuchadas sus palabras y yo he venido para ayudarlo. Tremendo. Me gusta esto porque Él no nos va a dejar al límite de nuestras fuerzas. Él empezó confesando su iniquidad y vino Miguel. Perdón, vino Gabriel, pero luego viene otro varón y mira lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mire que los 21 días que Daniel estuvo ayunando, Señor, libértanos, Señor, libértanos, Señor, yo no suelto. Esto se tiene que romper, tú lo has dicho en tu palabra. ¿Sabe qué ocurrió? El príncipe de Persia se opuso. ¿Quieres saber quién es el que no te quiere dejar salir de la cautividad? El príncipe de Persia. ¿Quieres saber quién es el que no te quiere dejar salir de la iniquidad? El príncipe de Persia, porque ese demonio está acostumbrado a que tú le sirvas, y entonces como tú quieres salir a libertad, entonces él no te quiere dejar ir. Pero ¿sabe qué ocurrió? Pero he aquí, Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y me quedé allí con los príncipes de Persia, con los reyes de Persia. Nota que había un príncipe de Persia, pero por encima de los príncipes del príncipe de Persia había reyes en Persia. Dios tiene que mandar a Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarlo a enfrentar esa batalla. Aquí tenemos tres cosas. La primera, Dios envió a Gabriel. Gabriel trajo un mensaje. La segunda, Dios envió a un varón que no tiene nombre, el hombre vestido de ufaz, le dio fuerzas, lo tocó varias veces. Vino a llenarlo de fuerzas, pero la tercera, eran 21 días batallando. Dios dice, ok, ahora Dios envía a Miguel. Y Miguel viene, que Miguel siempre lo notaremos con espada en mano, desenvainando su espada, peleando por el pueblo del Señor. Él es el ministro de defensa, uno de los principales príncipes. Y la Biblia dice, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días postreros, porque la visión es para esos días. Y me gusta esto. Y este es el mensaje que yo tengo para usted el día de hoy. Yo sé que sonaría una muletilla decirle métase con Dios, porque muchos de ustedes se han metido con Dios, pero métase con Dios con entendimiento espiritual. Háganlo. Tal vez Dios irá a llamar a algunos a 3 días de ayuno, apartarse en una finca solo, en una casa solo. Dios llamará a algunos 21 días de ayuno. Y saben, yo solo sé que estos días el Espíritu Santo de Dios me ha hablado, y estos días ángeles de Dios han hablado conmigo, y el Señor ha hablado conmigo y me ha dicho, Frankie, dile a mi pueblo que voy a enviar de nuevo esos 3 ángeles sobre la tierra. Dile a mi pueblo que voy a comenzar a enviar, santo es Dios, voy a comenzar a enviar esos 3 ángeles de nuevo sobre mi pueblo. Porque desde el día que ellos comenzaron a orar, yo he respondido la oración, pero ellos han tenido tanta oposición, pero yo he decidido liberarlos. Y número uno, el Señor ha sido claro diciéndome, Frankie, diles que yo voy a enviar de nuevo a Gabriel, y Gabriel va a traerles mensajes, Gabriel va a traer diseños. Frankie, diles que voy a enviar de nuevo al varón vestido de las ropas de ufaz, y ese ángel va a traerles fuerza. Dile a mi pueblo que lo voy a llenar de fuerza, porque muchos de ellos aún quisieran no vivir. Y número 3, el Señor me dijo, Frankie, diles que voy a enviar de nuevo a Miguel sobre la tierra, y Miguel va a venir a destronar al príncipe de Persia. Yo quiero que usted se llene de ánimo hoy, porque Dios está en control. Tal vez han sido muchos años, como en mi caso, esperando ver cosas de Dios. Han sido muchos meses queriendo ver cosas de Dios, y estamos en los días donde no podemos ceder. Estamos en los días donde estamos siendo llamados a entrar a lo más profundo de su secreto. Estamos llamados a entrar. Estamos llamados a recibir el diseño, a recibir fuerza y a entrar en la guerra más tremenda que se haya librado por la liberación de tu familia, de tu casa y de tu vida. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que la revelación venga y que la gente sea como Daniel, que la gente sea entendida en esta palabra y no que digan, ay, qué palabra, para luego guardarla y ni acordarnos. Señor, ahora mismo, como profeta del Dios Altísimo, activo esta palabra sobre todos los oyentes. Después de haber pasado más de una hora intercediendo antes de hacer este programa, activo esta palabra sobre los oyentes. Este programa será uno de los programas que más efecto cause en la gente, porque 3 ángeles vendrán del cielo a ayudarnos a todos. Miguel, el varón vestido con la ropa de ufaz, y Gabriel vendrán a librar la batalla por el pueblo. En esta parte final del programa, quiero ver cómo se desenlaza esta guerra por la liberación del pueblo. Evidentemente, días después, el pueblo sale de la cautividad. Alabado sea Dios por un hombre que se determinó, por un hombre que se metió por él, por sus generaciones, por las generaciones que venían adelante. Por ese hombre se abrieron los cielos. ¿Por qué no lo haces? No importa que tengas que entregar tu vida, métete con el Señor. Pastor, lo he hecho varias veces, pues una vez más, la respuesta viene en camino. Les reitero que el Señor me ha dicho que estos tres ángeles van a volver sobre la tierra a visitar al pueblo del Señor. Yo lo creo. Este ángel viene y dice: el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Aleluya. Mientras me decía estas palabras, yo estaba con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Miren, yo quiero hablarles la verdad. Es muy posible que cuando empezamos el proceso de la liberación no vamos a ver mucha liberación. Moisés se para delante de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Faraón se ríe y le dice que lo deje ir. Les puso más trabajo. ¿Sabe qué le pasó a Daniel aquí en este capítulo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que con la visión le vinieron dolores y no le quedó fuerza. Pero no se rinda, porque algunos comienzan el proceso. El enemigo los ataca con los hijos, los ataca en las finanzas. Dicen: no, eso es de Dios. Mira el ataque. El ataque demuestra que vas en el sentido contrario al enemigo. O sea que vas a golpearlo en el nombre de Jesús. Preocúpate cuando el diablo no te ataque, porque estás caminando en la misma dirección de él. Y es probable que venga retaliación, y es evidente, porque nosotros no estamos totalmente alineados con Dios. Nosotros no hemos entendido estos principios de la palabra del Señor. No lo hemos entendido. ¿Sabe qué dice? Con la visión me sobrevinieron dolores, no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y esa es mi oración. ¿Saben que en ese capítulo Dios tiene que tocarlo como tres veces? Y a veces nosotros necesitamos un toque más. Va a ser mi oración final: Señor, tócanos de nuevo, revívenos de nuevo, danos fuerzas. Esté preparado, porque esa va a ser la oración final. Un toque nuevo del Señor. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate, aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, otra vez el agarrón. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Saben? Esta guerra no se acaba. ¿Saben cuál fue la guerra? Ellos para poder venir tienen que pelear contra el príncipe de Persia, pero el príncipe de Persia cede por un momento, pero ahora se tienen que ir los dos, juntos se tienen que ir a pelear contra el príncipe de Persia. Y se van a pelear contra este demonio que se llama príncipe de Persia. Pero ¿saben qué ocurre? Dice él: pero vamos a pelear contra el de Persia, pero viene el de Grecia. Ahora ya no es solamente contra la cautividad, ahora es el razonamiento. El príncipe de Grecia es la teología. Tantas palabras metidas en nuestra cabeza que no tienen ningún tipo de efecto. Racionalizar todo, no movernos en lo sobrenatural. Tener todo mental. Pero no con la mente del espíritu, sino con la mente de nuestra alma, con nuestros pensamientos. Racionalizar todo, decir que eso no es posible, decir que la sanidad no es posible, que la liberación no es posible, que eso no es para nosotros. Caminar bajo el poder babilónico y de Grecia. Dios quiere traer libertad. Quiero dejar este programa acá porque siento en mi espíritu que Dios necesita tocar una vez y dos veces y hasta tres veces a su pueblo para levantarlo y seguir luchando esta guerra. Así que alce sus manos en el sitio donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia pidiéndote ahora esos ángeles de Dios que son para nosotros en este tiempo. Y el Señor está hablando a mi vida y dando una palabra profética, y es que ángeles van a ayudarte a que duermas, ángeles van a meterse en tus sueños y te van a comenzar a hablar estos días en tus tiempos de oración y de adoración. Hay gente que está sintiendo como que un fuego los está envolviendo y ángeles de Dios están viniendo. Yo veo esta visión desde el trono de Dios a quitar cargas. Ángeles de Dios están viniendo a dar fuerza, a tocarte. Hay mucha gente, el Señor me habla, hay mucha gente que está desanimada. El Señor me dice, háblales ánimo, ánimo, ánimo en el nombre de Jesús. Hay gente que se ha dejado hasta de congregar porque dicen, yo ya no quiero nada de eso. Y yo ahora mismo ordeno en el nombre de Jesús, ánimo. En el nombre de Jesús ordeno ánimo. Te has desanimado porque no ves nada. El Señor comienza a hablarme de una persona que dice, si eso es de Dios, tienen que hablar lo que yo estoy viviendo. Y el Señor me habla de que tu vida ha sido pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Y esta palabra de profecía es el ángel que tú necesitas para que te llenes de ánimo y pararte a pelear por tu casa, por tus hijos, porque ya no será solo pérdida, sino vendrán ganancias y ganancias y ganancias en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Puedo ver ángeles viniendo con espadas de fuego y el Señor diciendo, vayan y ayúdenlos a librar esa batalla. Pero veo ángeles que vienen con su dedo y te tocan, y te están tocando en la espalda, personas que están siendo tocadas en la espalda, y el Señor las está levantando como Daniel. Hay una persona que está precisamente en cuatro patas, perdónenme el término, pero usted está de rodillas como en cuatro, como estaba Daniel, sin fuerzas, está llorando, y un ángel de Dios está viniendo y está poniendo el dedo en su columna vertebral. Usted lo está sintiendo ahora. Un resplandor tremendo está entrando en casas de personas, llevándose el cansancio, llevándose la enfermedad, llevándose el desánimo. Y escuchen la voz del Señor. Desde el momento en que oraste, el ángel fue enviado para traerte la respuesta. Desde el momento en que oraste, la respuesta fue enviada. Ha venido mucha oposición, pero el Señor dice, por cuanto te determinaste a permanecer, los ángeles de Dios van a traer la respuesta y te van a ayudar a librar esta tremenda batalla por tu casa, por tu familia. Hay una unción tremenda en medio de este programa. Hay algo glorioso viniendo del cielo. Santo es Dios. Yo puedo ver la gloria del Señor resplandeciendo en muchos de ustedes. Hay una familia completa que está escuchando este programa, y allí está viniendo el quebranto de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, el poder de Dios. Allí están en el nombre de Jesús. Reciban libertad. Señor, clamamos que estos ángeles tuyos comiencen a venir. Yo clamo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Clamamos que Gabriel, clamamos que el varón vestido de oro de Ufaz, y clamamos que Miguel vengan a ayudar a traer una libertad a todos los cientos de oyentes de este programa Aguas Profundas. Yo he orado y declaro fuerza de Dios sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén.